ragazzo, non ho chiacchi. Io ragazzo, quando fai come un loca. No, tranquillo. Sicuramente la linea non va bene, tutto ciò può volare. Ma quando fai come un loca, non possiamo salire e dejar esto así. No, no vamos a salir. Io ragazzo, non fe. Yo no me voy a quedar acá toda la noche, vamos a tener que hablar con alguien, que nos venga a buscar. No, no vamos a salir. Vamos a esperar acá. Y si contamos hasta 10 en silencio, ya no sabré cómo volver. ¿Cuándo va a volver la luz? Fede, la gente está como loca. Él va a volver en un par de minutos. Tranquilo, man, tranquilo, tranquilo. Yo no me voy a quedar encerrado acá adentro, ¿hasta cuándo? Él va a volver ahora en un par de minutos. Vamos a seguir durmiendo, la fiesta va a seguir, todo va a terminar. La gente está como loca. ¿Qué onda, loco? Tranquilo, tranquilo, man. ¿Y ahora qué hacemos, Fede? No, tranquilo.